Pues es momento de saber qué es lo que opina, qué es lo que siente en estos momentos la afición en Cornellá, y nos vamos allí con Renault. Haz que tu negocio crezca con la gama Renault de vehículos comerciales que patrocinan la afición. Dale, sigue.